070, que condensa a 40 medios de comunicación de todo el mundo. La organización mediática diseminó la información en el proyecto Narco, que tiene 6 informes en los que se detallan las operaciones del narcotráfico en Colombia y el mundo. Y atención a esta información. En un primer bloque de información se pudo trazar una ruta del narcotráfico que tiene su origen en la macroproducción de estupefacientes en Colombia, desde donde se envía el clorhidrato de cocaína hasta Centroamérica y México. Allí los cárteles de la droga califican y reempacan la droga para luego enviarla hasta España y Países Bajos. Allí los narcotraficantes procesan los estupefacientes y los comercializan en países como Bulgaria, Austria, Australia y en el continente africano también, en Asia, donde los mercados están en crecimiento. Los informes filtrados de la Fiscalía indican que la cocaína tiene sus principales orígenes en el departamento del Putumayo, donde la ONU estableció que hay más cultivos de coca sembrados en el país, unas 22.000 hectáreas. Precisamente en esa región se generó un debate en el día de ayer en Colombia porque la guerrilla está intentando hacerse con el corredor de la droga que llega precisamente hasta el Océano Pacífico. Allí operan lo que son las disidencias de la FARC. ¡Qué atención! Suspendieron los diálogos con el gobierno de Gustavo Petro. De estos temas le hemos venido hablando desde el día de ayer y genera muchísima preocupación. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió contra el Estado Mayor Central del ELN. Sí, no, contra el Estado Mayor Central de las FARC y también contra el ELN. Tras su suspensión de la mesa de diálogos y el secuestro de el papá de Luis Díaz. Reconoció que en el caso de la guerrilla de las FARC se apresuraron un poco y es aquí donde uno se pregunta, Gustavo Petro, conociendo perfectamente la guerrilla de la FARC porque él fue guerrillero, bueno, yo alcancé a imaginar que esto iba a facilitar las cosas, ¿no? Que conocía el modus operandi de las guerrillas. Si él ha reconocido de que se apresuraron, bueno, esas son unas ventajas que perfectamente saben aprovechar estos grupos criminales. Estamos hablando de la guerrilla más vieja del mundo, las FARC, ¿sí? Aunque ahora le llamen disidencias, pero ellos en sí se llaman FARC. Es más, algunos ni siquiera entregaron las armas, ni siquiera entraron a ese proceso de paz. De manera que está en un momento muy crítico el presidente Gustavo Petro. Líos por todos lados. Y en medio de este panorama también está un debate a la reforma de la salud, que la verdad es que calienta aún más el ambiente político en el país. Escuchemos al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que apareció en el día de ayer para opinar precisamente sobre el tema de la reforma a la salud. Expertos en salud de América Latina se preguntan por qué Colombia quiere acabar con el sistema que consideran el mejor del continente. El sistema de salud de Colombia va por encima de las ideologías. Tiene espacio para actores privados, públicos y cooperativos. Es solidario. La mayor parte de las aportaciones es pagada por el Estado, por los empleadores. La atención es igualitaria, por lo alto. Recibe el mismo servicio la persona de mayores ingresos que la persona de menores ingresos. Los colombianos satisfechos con el sistema, solamente 2 millones han comprado póliza privada de salud que contribuye a la solidaridad porque se utiliza inicialmente su monto para cubrir los costos en que incurra la salud del asegurado. Ahora pretenden acabar con las EPS aseguradoras. Para disimularlo, les ofrecen que sean concesionarias de los centros de salud del Estado donde todos nos tendríamos que afiliar, o que sean gestoras, dependiendo de unos organismos politiqueros estatales que finalmente decidirán si aceptan o niegan el servicio pedido para los usuarios. Ahí está la opinión del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él pertenece a la oposición. Y esto es muy importante, porque se pretende cambiar un sistema de salud donde juegan un rol muy importante empresas privadas, denominadas EPS. Ahora, la propuesta de Petro es estatizar, si bien es cierto, el Estado es el que financia la salud en Colombia. Solo que las empresas privadas son las que terminan prestando el servicio de salud. Ha recibido elogios del sector salud a nivel internacional y demostró un alto grado de eficacia en la pasada pandemia, donde se atendió a ricos y pobres por igual. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro está empeñado en cambiarla. Él está en todo su derecho. Tiene derecho, insisto, a llevar a cabo sus políticas, las que prometió. Ahora bien, el problema es que el cambio que pretende introducir Gustavo Petro no garantiza que las cosas vayan a mejorar. Y ahora mismo, en el marco de esas políticas que está intentando cambiar, se presenta una escasez de medicina. Cuando hablamos de escasez de medicinas, es algo que nos suena muy cercano, porque lo hemos visto en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Males propios de esa ideología de izquierda latinoamericana radical. El debate de la salud está en estos momentos en lo más álgido en Colombia. Ayer se dio precisamente en la Cámara. Hay quienes dicen que no se va a llevar a cabo, en fin, pero va bastante adelantado el debate, sobre todo con las prebendas que está dando el gobierno. El congresista más ignorante de la Cámara de Representantes. ¿Cuánto gana toda la bancada del Centro Democrático sumados? ¿Cuánto gana toda la bancada del Cambio Radical sumados? Sean serios, no le roben el país. Se levanta la sesión y se cita mañana para las 10 de la mañana. Presidente, no. Presidente, mire, yo le voy a responder al señor Racero, aunque sea fuera de micrófono. Se levanta la sesión siendo las 7:35 de la noche. Así avanza el debate de la salud en Colombia, muy candente. Bueno, mientras tanto, se sigue esperando la libertad del padre de Luis Díaz. Vamos a escuchar el comentario de un periodista deportivo en Colombia, muy reconocido, César Augusto Londoño, que compartía en sus redes sociales su opinión sobre lo que está pasando en el país. Para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia, el pasado 29 de octubre, el padre del jugador Luis Díaz, que recordemos milita en el Liverpool y que es una de las estrellas de ese equipo, al igual que de la Selección Colombia, fue secuestrado en el norte del país y fue secuestrado por la guerrilla del ELN, que mantiene unos diálogos con el gobierno. Luego dijo que no se habían percatado de que era el padre de Luis Díaz, sin embargo, por otra parte, trascendió información de que hace 4 meses le venían haciendo seguimiento. Son guerrillas que se financian del secuestro, del narcotráfico, entre otras actividades ilícitas. Prometieron que lo iban a dejar en libertad, pero todavía no aparece el padre de Luis Díaz. Ni siquiera han enviado una prueba de vida. Vamos a escuchar a César Augusto Londoño, comentarista deportivo de Colombia, muy reconocido. La paz total del presidente Petro fracasó, y para la muestra muchos botones. En el plateado Cauca, las disidencias de las FARC de Iván Mordisco hicieron asonada y secuestraron más de 100 militares paseados y humillados en camiones por el cañón del Micay, como lo relató el mayor Andrés Maecha. Increíble que los guerrilleros le ordenen a un pueblo sacar al ejército, y lo sacaron. A plena luz del día y como si fueran la administración municipal, las FARC inauguraron la pavimentación de las vías en San Rafael, Nariño. Las disidencias suspendieron la mesa de negociación con el gobierno. Los ceses al fuego, lo único que han hecho es amarrar las tropas y la fuerza pública y amplían el poder criminal de bandas y terroristas. Un documento secreto señala que ese cese al fuego se ha violado 407 veces. El ELN, sentado en la mesa negociadora con el gobierno, secuestra al papá de Luis Díaz y tiene en su poder 39 retenidos, como dicen ellos, en un evidente despropósito, y anuncia paro armado de 72 horas en el Alto Baudó Chocó. Las cifras de inseguridad crecen como espuma, mientras el gobierno premia y exige liberar delincuentes. Pretende legalizar el cultivo de coca para pequeños productores, le pide a la ONU sacar de su lista de sustancias ilícitas la hoja de coca y limita las acciones del ejército y la policía. Los bandidos están de fiesta. Presidente, la paz total le secuestró el alma y la sensatez, y los mordiscos a sus intenciones son evidentes. Mientras usted toma tinto y trata de expandir el virus de la vida por las estrellas del universo, la delincuencia con la que negocia le está destruyendo la casa y se está tragando a Colombia. Esa es la preocupación que hay en Colombia. Es importante decirle al mundo que el país se está aproximando de forma peligrosa, peligrosa, a otra Cuba, a otra Venezuela, a otra Nicaragua. Por eso este clamor, por eso esta preocupación que estamos haciendo sentir diariamente desde estos micrófonos. Así estuvimos durante mucho tiempo expresando lo que pasaba en Venezuela y ya hemos visto todo, se ha podido comprobar hasta dónde se ha llegado. ¿Qué va a pasar con Colombia? No quiero extenderme, pero la última es que el presidente Petro está pidiendo la despenalización del consumo de cocaína. Imagínense. El rumor esta semana ha sido precisamente que el presidente de Colombia es un adicto a la cocaína. Claro, barre para su propia casa. Eso es lo que estamos viendo también con los grupos criminales. Cuando, pues, sin ninguna garantía establece esas negociaciones. La garantía la tienen los grupos, ¿no? En esas circunstancias pueden actuar a sus anchas. Es el panorama de Colombia. Hoy lo traemos aquí al Café Mañanero, monólogo de actualidad. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos dando cuenta también de lo que pasa aquí en España, donde hay revueltas en las calles. Y está de por medio la investidura del presidente Pedro Sánchez, que aspira a continuar en el cargo. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien, 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera. ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje, no esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero, continuando con la información, las entrevistas, los temas de interés. En breve estará con nosotros Mireya Company. Ahora le ponemos un poco de ritmo a esta mañana. Música internacional en el Café Mañanero. Escuchamos al maestro Carlos Santana desde bien temprano. Hace parte de la banda sonora de la edición de hoy. Es noticia el maestro Carlos Santana. Hombre, porque si bien es cierto, les hablaba hace un momento de que tiene una película. Dice que también que tiene mayores aspiraciones. Dice que va por el premio Nobel. ¿Se merece Carlos Santana el premio Nobel? Están abiertos los espacios de opinión. Ahí están las redes sociales. Lo cierto es que es miembro del Salón de la Fama Rock and Roll. Y también premio Kennedy Center. Honoris. Y atención a este detalle. Espera recaudar 7 mil millones de dólares para alimentar y educar a los niños pobres de su México natal y de otros países. Una buena iniciativa. Yo creo que con esas intenciones se merece, claro que sí, el Nobel. El maestro Carlos Santana y su guitarra. 10 premios Grammy. Bueno, tienen su haber. Bueno, me imagino que está aspirando al Nobel, pero ¿al Nobel de qué? No aclaran aquí en la nota de Los Angeles Times. A ver si alcanzo a compartirlo también. ¿Cuál es el Nobel al que aspira a tener? Puede que sea el Nobel de literatura. Hombre, si se lo dieron a Bob Dylan, recordemos. Carlos Santana, uno de los grandes de nuestra música latina aquí en el Café Mañanero. Feliz día, gracias por acompañarnos. Continuamos en nuestro espacio y dando cuenta de los principales temas. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, wow, Latino FM. Ya, wow, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. En España es tema de conversación la investidura del presidente Pedro Sánchez. Y en los últimos días hemos notado unas protestas en las calles que ya están preocupando. Detrás de las protestas estarían partidos políticos como el PP, que en todo caso ha aclarado su máximo líder, Alberto Núñez Feijóo, que se desmarca de la violencia. Y por otra parte, tenemos también al partido Vox, es decir, desde la oposición se están alentando esas manifestaciones en contra de la amnistía que Pedro Sánchez está negociando con Junts por Catalunya, un partido político que tiene la llave de la investidura, es decir, la continuidad de Pedro Sánchez en el poder. Pero esta misma semana también escuchamos al Consejo General del Poder Judicial emitir una opinión sobre ese particular. Y, de alguna manera, podríamos decir que recibía Pedro Sánchez un revés, por lo menos en cuanto a opinión. Está con nosotros Mireia Company, que nos ayuda a entender estas cosas. ¿Cómo va la investidura de Pedro Sánchez en medio de estas circunstancias? Mireia, buenos días. Todos radioyentes. No te escuchaban, así que vamos a repetir, pues, por favor. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Gracias. Bueno, entremos en materia inmediatamente. ¿Cómo ves la investidura de Pedro Sánchez? O mejor dicho, ¿cómo va en medio de estas acaloradas protestas en las calles, especialmente en las sedes del partido político PSOE, tanto en Madrid como en Valencia, bueno, y así en varias ciudades? Encaminada, francamente. La veo bastante encaminada, pese a los reveses que están surgiendo, supuestos reveses, pero tampoco les están dando mayor importancia, cuando en realidad sí que las tendría. Lo que pasa es que sí que es cierto que está encallada en un punto con Junts, porque ellos lo que pretenden es hacer un poquito más grande ese paraguas de la amnistía, que es a lo que ellos han aludido, esos detalles técnicos que son los que faltan, porque no solo quieren amnistiar los hechos que han ocurrido por ese referéndum ilegal, recordemos el 1 de octubre, sino que además lo que quieren incluir son otros hechos que les han pasado a personas independentistas, que son ya tipo casos de corrupción, los que están ya relacionados con ese caso Volvo, porque, por ejemplo, tiene la expresidenta de la Generalitat, Laura Borràs, que recordemos que en marzo la condenaron a 4 años y medio de prisión y a 13 de inhabilitación por trocear contratos y otorgarlos a dedo. Entonces ellos quieren que todo esto también se incluya en la ley de amnistía. Y aquí es donde en realidad están encallados los socialistas y Junts. Para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia, el líder de Junts por Catalunya es Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad de Cataluña o la Comunidad de Cataluña, que está refugiado en Bélgica desde que, por allá en el año 2017, ¿no? Sí. Fue que independizó, lanzó un grito de independencia de Cataluña, de España, y bueno, aquello terminó mal, desde luego, y el hombre tuvo que fugarse. En un maletero. un maletero de un coche, imagínense, porque cometió un delito, ¿no? Así es. Entonces, tanto él como muchos de el partido político, tengo entendido que en aquel entonces él estaba en otra formación política, o esa formación política tenía otro nombre. ¿Cómo era la cosa? Los convergentes se les llamaba, Convergence. A Convergencia y Unión. Convergencia y Unión. Son los convergentes, se les conoce ahora también. Vale. El caso es que ahora se llama Juntos por Cataluña. Ya haciendo la traducción al español, sé que esto le fastidia a algunos, así que me perdonan, pero como hablo para a una audiencia de habla hispana, el hombre desde entonces está exiliado allá en Cataluña. Hay órdenes de arresto, tengo entendido que por terrorismo, entre otros delitos, en fin, y por todas las revueltas que hubo en aquel entonces. Lo que uno podría pensar es que esos delitos que tiene, esos órdenes de captura que tiene en su contra, por todo lo correspondiente a la sonada, eso es lo que le van a amnistiar, ¿no? O indulto. Ya en algún momento tú nos aclarabas aquí y nos establecía la diferencia entre amnistía e indulto. Pero este partido político, como Pedro Sánchez no alcanzó la mayoría en las pasadas elecciones, tiene la llave para que Pedro Sánchez sea investido y continúe en el cargo de presidente. Pero no le está poniendo las cosas fáciles a Pedro Sánchez. Entonces, ahora no solamente está pidiendo el indulto por aquello que podríamos considerar delitos políticos, ¿no? Como la revuelta, en fin, todo lo que pasó, sino que está metiendo, vamos a llamarlo de alguna forma, como aquel que lleva una cesta con esos carritos de compra y va metiendo allí todo lo que se encuentra, todos aquellos cargos o políticos que tienen investigaciones pendientes por corrupción. ¿Qué más podemos meter allí en ese carrito de la compra? Sobre todo es corrupción, o sea, todos esos casos, esa malversación, esos desvíos de fondo que se han desviado sobre todo a esa causa independentista. Que en teoría no tiene nada que ver con política. Así es, porque supuestamente si aquí se está diciendo que es sobre el referéndum, esas propuestas que hubo, esas revueltas que hubo, pues no tiene en sí nada que ver. Lo que pasa que uno de los reveses que ha tenido, que salió el viernes pasado, es esa imputación por terrorismo, que esto sí que no se lo esperaban, y salió precisamente el juez instructor, ahora tras 4 años de investigación, dijo que ahora lo va a imputar por terrorismo. Ojo que aquí sí que es cierto que pueden cambiar un poquito las cosas. Porque, digamos, terrorismo y malversación, en este caso los dos, son uno de los pilares básicos de Europa. Entonces aquí se lucha en Europa sobre todo contra estos dos delitos. Entonces, en el caso de que se llegara a amnistiar, sí que se podría recurrir al Tribunal de Justicia Europeo a ver qué dice. Porque sí que en este caso, como sí que sería competencia también del Tribunal de Europeo, por decirlo de alguna manera, tendría algo que decir. Entonces ya digamos que ya no es solo un problema de España, sino que ya lo está expandiendo a Europa. Esta semana te decía que también escuchamos de parte del Consejo General del Poder Judicial o veíamos una votación en contra de esa amnistía. La pregunta es, ¿de qué forma impacta ese concepto del Consejo General del Poder Judicial en las negociaciones de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont para la investidura? Debería impactar, porque en realidad es una autoridad, digamos, a nivel de judicatura. O sea, son los que más saben, o sea, saben de lo que hablan y te están diciendo que no ven bien una ley de la amnistía, porque te están diciendo que, francamente, lo que dicen en esa declaración es que no es un fin político, sino que es un fin personal para seguir en la Moncloa. Sin embargo, ya la experiencia que tenemos aquí en España con el ala socialista es que no van a hacer caso. Ya lo vimos la legislatura pasada, cuando salió promulgada, por ejemplo, esa ley del sí es sí, sí, que hubo un dictamen del Consejo General del Poder Judicial en contra. ¿Le hicieron caso? Y aquello terminó mal. Claro, no le hicieron caso. Entonces, ahora pues no le van a hacer caso a la declaración. Sí que es cierto que ya hay muchas voces, todo esto unido también a esas movilizaciones que está habiendo. Pero, visto lo visto, yo optaría porque Pedro Sánchez va a seguir con la investidura y posiblemente sea la semana que viene. Entonces, concepto del Consejo General del Poder Judicial, manifestaciones ya con algo de violencia en las calles. ¿Tú crees que no van a impactar en el propósito de Pedro Sánchez lograr ser investido presidente con los votos de Juntos por Cataluña? Yo creo que no, que como mucho su intención era hacerlo esta semana y como mucho se va a atrasar hasta la que viene. Recordemos que son casi hasta el día 27, tienen de plazo. Incluso había una jugada... Ese es otro tema muy importante. Hasta el día 27, sí. Entonces, hay plazo para que se pongan de acuerdo, porque todavía están negociando Pedro Sánchez, claro, y Junts por Cataluña para lograr esa investidura. El tiempo empieza ya en su cuenta regresiva, podríamos decir, de manera que tiene que apresurarse Pedro Sánchez. ¿Cuánto se necesita? Es decir, ¿para la investidura solamente se necesita un debate o se necesitan varios? La sesión de Una sola votación. Se necesita la primera, que sería por mayoría absoluta. Si no sale, se repite a las 48 horas, que sería la mayoría simple, es decir, más sí es que no es. Vale. Entonces, ahí sí que saldría investido. En conclusión, contra viento y marea, de acuerdo con la opinión de Mireia Company, Pedro Sánchez sería investido presidente. En el béisbol, que es una de las disciplinas deportivas más seguidas en el Caribe y América Latina, el hecho de que se produzcan resultados de esta manera lo llamamos carrera sucia. ¿Ya? Aquí lo que hace Pedro Sánchez es que se tapa la nariz y, bueno, negocia con esta gente que la verdad es que no es muy querida en gran parte de España por todo lo que han venido alentando de independizarse de España y por todo lo mal que hablan también de España. En fin, es un ambiente muy particular el que se vive. Y entonces, aún así, desde el Partido Socialista, desde el discurso de Pedro Sánchez, lo que se argumenta es que buscan de alguna manera desarmar el discurso independentista de Carles Puigdemont y unir a España. Esa sería la otra cara de la moneda. Ese es el argumento desde el Partido Socialista. Bueno, pero para los puntos de vista, ahí está la política, una vez más, ¿no? Así es, además ese argumento, la verdad es que la parte contraria es que no se va lo que opina siempre esa parte contraria, los que estamos en contra de la amnistía, es que eso no se va a conseguir, no va a haber una conciliación como él piensa, esa reconciliación, porque lo siguiente que se va a exigir, y ya lo están adelantando por su parte, ya no Junts también, que también lo hará, sino el otro partido independentista, RC, es que lo siguiente es un referéndum para la independencia. Es decir, ellos quieren dar ese paso más. Entonces, todo eso de que vamos a convivir todos pacíficamente, todos juntos, bienvenidos a la concordia, pues quizá tampoco sea el camino. Porque ellos van a exigir, o sea, va a ceder, como ellos dicen, el Estado español, pero por parte de Cataluña no se va a ceder nada. Estamos dando cuenta de algo muy importante. Quizás a veces suena un poco monótono porque se habla todos los días en los medios de este asunto, pero se puede marcar un punto de inflexión porque tiene que tener mucho cuidado Pedro Sánchez en que no se le vaya la mano. Cualquier cosa que negocie puede suponer precisamente el objetivo principal, el propósito de los independentistas catalanes, que es lograr la independencia del territorio español. Y eso sí que sería grave para el resto de los españoles. Y también para los catalanes que no están de acuerdo con la independencia. Mireia, una vez más, muchas gracias por ayudarnos a entender este complejo panorama de la política en España. Muchas gracias a vosotros. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. La pausa y ya regresamos. Daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Igualmente, el personaje del día y toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912.

interpretando un éxito del vallenato romántico. Daniel, esto quedará para la historia. Efectivamente, para la historia. Vaya producción la que nos presenta Los Gigantes del Vallenato. Los Gigantes del Vallenato, protagonistas del vallenato romántico concretamente. Bueno, ahora con una producción muy especial donde recogen grandes éxitos. Aulio Ricard, esto suena muy bien. Así es, Jorge, para usted y para todos los oyentes. ¿Qué importa si tú te vas? De la autoría del maestro Wilfran Castillo, ¿no? Gran compositor de la música vallenata y exponente de este folclor maravilloso que traspasa fronteras cada día más. Precisamente usted lo había anunciado, Jorge, este es un compilado en el cual Los Gigantes del Vallenato, en cabeza del maestro Iván Calderón y todo el equipo de la NASA allá en Calderón Records y Codisco, por supuesto, que es la cabecera o la casa disquera de cabecera de Los Gigantes del Vallenato por mucho tiempo, han decidido sacar 30 éxitos en esta trayectoria de Los Gigantes, de una carrera muy exitosa para el maestro Iván Calderón y todo el grupo de Los Gigantes, donde se han desprendido o han salido voces de como Luis Miguel Fuente, Kisi Calderón, Lío Osorio, Elton Jiménez y Daniel Calderón, que se quedó básicamente ya con el nombre Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato en esta producción. Y tenemos que mencionar también, desde luego, a Ever Vargas. Ah, perdón, a Ever Vargas, se me estaba olvidando. Ever Vargas, sí, señor. Uy, Dios mío, sí, una persona que marcó un hito importante en la y música. Y que próximamente va a estar visitando España. Así es, señor Jorge. Y también Los Gigantes van a estar de gira en el mes de febrero próximamente por acá, ¿no? También al lado de Luis Mateus. Bueno, también le decía que este álbum en especial, porque han venido canciones muy reconocidas, destacadas en estos 30 años, hicieron un compilado de 30 éxitos que vienen en videos, es decir, canciones en vivo, donde vienen colaboraciones como Alex Manga, Jorge Celedón, Nelson Velázquez, que estamos escuchando, ¿qué importa si tú te vas? Pipe Calderón, Pipe Bueno, es decir, vienen un sinnúmero de colaboraciones en ese álbum, Las Dos Épocas de Los Gigantes del Vallenato, en este gran reconocimiento que también hace Codisco, que decidieron apostarle, y son 30 canciones en vivo. ¿Usted sabe cuánto es eso? Bueno, la verdad es que es un que son auténtico regalo para todos sus seguidores. Aprovechamos, y yo sé que a muchos oyentes se identifican con las canciones de Los Gigantes en esas dos épocas. Ahí les mencionamos pues la trayectoria de todos esos artistas o todos esos vocalistas que han salido, que ya hoy en día en su mayoría son como solistas, pero que sigue Daniel Calderón. Luego de la salida de Ever Vargas, quedó Daniel Elton, pero posteriormente se quedó Daniel, y ahora el nombre de Los Gigantes fue modificado. Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato. Ahí queda como la... Ahora es primero Daniel Calderón. Daniel Calderón, sí, señor. Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato. También hay que decir que los estaba acompañando recientemente Iván Andrés Calderón, su hijo, que también ya... Otro de la familia Calderón. Otro de la dinastía que ahora sigue el legado. Bueno, también este es otro tema, pero que también lo vamos a tocar más adelante. Pero qué bueno hacerle mención aquí en el Café Mañanero a Los Gigantes del Vallenato con Dos Épocas. ¿Qué importa si tú te vas? Y además con ese tenor, Nelson Velázquez. Así es. Nueva versión de ¿Qué importa si tú te vas? El éxito de Los Gigantes del Vallenato. Ahora en la voz de Daniel Calderón, su voz líder, con la colaboración especial, invitado especial, Nelson Velázquez, sonando aquí en Latinos FM. Eres de sentimiento pobre, eres así como el sol que cuando el frío llegó se marchó. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero con el personaje del día, un cemento que nos trae Carlo Angulo. El personaje del día se trata de Lionel Messi, después de que el Kun Agüero anunciase que ahora Messi es copropietario de su equipo de eSports. El exfutbolista hizo el anuncio a través de sus redes sociales y la plataforma de Twitch a través de un mensaje en vivo en el que Sergio Agüero confirmó la noticia de que después de un fin de semana cargado de rumores, ahora Lionel Messi se suma a Crew Sports, el club de eSports que fundó el Kun Agüero en el año 2020, presentando así que ahora es su gran socio y que ya no es el único dueño, pues ahora son dos personas que estarán a cargo del reconocido equipo de fútbol digital, al igual que otro tipo de deportes que están tratándose en el mundo de los videojuegos. El proyecto, que fue presentado en el 2020 con el entonces únicamente dueño, inició con un equipo de FIFA con el nombre de Crew, que ahora se ha transformado en toda una tripulación que se ha presentado en distintas plataformas. En el 2021 se ha crecido como uno de los equipos de esports con mayor rentabilidad de la escena, y por ello que en el 2024 planea una expansión aún mayor a otro tipo de plataformas, como pueden ser juegos como LOL, al igual que League of Legends, y es por ello que Lionel Messi sería uno de los principales inversores, presentando así también uno de los proyectos que podría tener Messi en prioridades ahora que su futuro como futbolista se encuentra cada vez más cercano para su retiro. Gracias, Carlos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Mi gente del Café Mañanero, cordial saludo. Aquí está la información deportiva. Esto es el Latino Deportes. Empezamos con la Champions. Entre semana tenemos doble jornada. Se cumplió la primera con la salida de dos equipos. Resultados dispares. Hablamos del Atlético de Madrid, jugaba en casa en el estadio Wanda Metropolitano y logró una goleada ante el Celtic de Glasgow. Entre tanto, el Barça estaba visitando a un equipo ucraniano, el Shakhtar, y fue derrotado de forma sorpresiva para muchos. Lógicamente, todos los equipos que están participando en Champions son equipos muy buenos, peligrosos. En todo caso, Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de la jornada de Champions y lo que continúa en el día de hoy. Turno, por cierto, para el Real Madrid y la Real Sociedad. Y arrancó anoche la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, con tremenda goleada por parte del Atlético Madrid en el Metropolitano, 6-0 sobre un Celtic Football Club que comenzó bastante aguerrido, pero que la tarjeta roja que se le ocasionó le bajó el nivel al mínimo. Una goleada que es histórica para un Atlético Madrid que se siente muy fuerte ya en esta competición. El Manchester City hizo sus deberes y también goleó al Young Boys 3-0 con una excelente presentación de Erling Haaland, un merecedor de Balón de Oro. El Milán venció al PSG 2-1. Muy alicaído vimos al PSG de Kylian Mbappé. ¿Podrá seguir en su camino o en la ruta que quería tener en esta competición? El Oporto venció al Amberes 2-0, el Lazio al Feyenoord 1-0, el Dortmund al Newcastle 2-0 y el Shakhtar venció al Fútbol Club Barcelona 1-0. Un Fútbol Club Barcelona que se vio muy débil en la defensa y que parecía que no llegaba ante esa delantera aguerrida del Shakhtar. Eso sí, el Barcelona estuvo con todas sus grandes figuras, incluyendo a Robert Lewandowski, pero no le fue suficiente para sacar un buen resultado frente al aguerrido Shakhtar. Y para hoy continúa esta jornada 4 de la Champions con otros partidazos. Y es que la Real Sociedad está presente y a las 6:45 recibe al Benfica en Anoeta. El Nápoles recibe al Berlín a la misma hora, 6:45. Y a las 9 de la noche tenemos tremendos partidazos, ya que el Real Madrid recibe al Braga en el Santiago Bernabéu. El PSV al Lens, el Bayern Múnich al Galatasaray, el Arsenal al Sevilla y el Salzburgo al Inter de Milán. Por la mínima diferencia, pero perdió el Barça y genera alguna que otra preocupación en el equipo culé. Vamos con las reacciones, a ver si tenemos por aquí ya también las reacciones más importantes de la jornada. Queríamos compartir precisamente las impresiones de el técnico del Atlético de Madrid, porque vaya goleada. 6-0. Eso no se consigue todos los días. ¿Sí? Atlético de Madrid. Y bueno, le sirve de verdad para tomarse confianza en este torneo que está buscando hace mucho tiempo. Tiene todos los títulos menos el de la Champions. Le ha sido esquivo, ha estado muy cerca, pero finalmente ha fallado. A ver, en reacciones entonces, escuchamos a Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, jugador francés, goleador, y uno de los protagonistas de la jornada. Bueno, a la afición, a los compañeros, al entrenador, el fisios, todos los que están en el día a día ahí en el cerro, mi familia, claro, y Amarova está contento porque va a tener, lo usa para hacer portería en el salón, así que tenemos los palos para jugar al fútbol en el salón. Bueno, pues así se lo toma entonces el jugador francés, que recordemos milita en el equipo colchonero. Y también habla Josema. Viendo, ¿no? El buen juego, yo creo que en todo momento nosotros, desde que empezó la liga, algunos alto y bajo, pero hemos mantenido una línea de buen de competir bien, de buscar lo que el entrenador nos pide en cada partido, seguir la línea que venimos siguiendo y sostener la intensidad, sobre todo. Es verdad que contra Las Palmas nos llevamos una sorpresa, pero bueno, evidentemente enseguida vimos que no era lo que nosotros veníamos trabajando y de la forma que lo estábamos haciendo. Lo supimos. Bueno, las caras del fútbol. Continuamos en Latino Deportes, en repasando la actualidad. Y vamos, Adolfo Jiménez del Río, con más información deportiva. Miramos al otro lado del Atlántico, Aulio Ricard. En la próxima semana tendremos ya jornada de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y hay preocupación por los lados de Colombia por si va a estar Luis Díaz o no con la situación familiar que viene atravesando. Recordemos el secuestro de su padre, que ha sido protagonista de su carrera deportiva. Ha sido una apuesta total de Luis Manuel Díaz, que es como se llama el padre. Sin embargo, lo vimos jugar este fin de semana e incluso anotar un gol que le dio la vuelta al mundo por la forma como lo celebró, pidiendo la libertad de su padre. Alcanzó a tocar profundamente las cifras del mundo entero. Conmovió a todo el mundo. Nadie quedó indiferente, salvo los criminales que tienen detenido al padre de Luis Díaz. Jorge, no manifiestan su voluntad de entrega, porque así como lo retuvieron, pues ya automáticamente, con todas las garantías que ha brindado incluso, de hecho, la Fuerza Pública Colombiana, que han despejado algún perímetro donde supuestamente estaría el grupo que ellos anunciaron en un comunicado, que no lo habían liberado, era porque había cercos militares, o porque había las patrullas o las tropas militares estaban cerca, y por tal motivo pues se ponían en riesgo la liberación o la integridad del padre de Luis Fernando Díaz, con el mismo nombre, el señor padre de este deportista. Él es Luis Manuel. Luis Manuel. Fernando padre. Es Luis, sí. Lucho. El deportista, vale. Sí. Entonces, consideramos, Jorge, que, bueno, en el tema de la Selección Colombia, el ambiente es de tensión, no solamente para el cuerpo técnico, sino también para nosotros, los seguidores del fútbol, para todo el mundo del fútbol como tal, que si bien jugó este fin de semana, como lo manifestamos, como todo el mundo lo vio, en buen nivel, en un par de minutos ingresó y mostró su calidad, pues, inconfundible, en el cual anotó gol, y ese gol pues también hizo la petición, que ya todo el mundo se ha unido al clamor de la liberación del padre de Luis Díaz. También lo hizo el pibe Valderrama en el día de ayer, y James Rodríguez, con mensajes muy contundentes, más severos o más contundentes que el del mismo presidente en su momento, Jorge, el mismo presidente pues de la República, porque presidente Petro, el presidente Gustavo Petro, que ha sido también un poco más bien, lo de Petro ha sido un poco blandengue al principio, sí. En fin, olvidémonos de Petro. Sí, olvidémonos de lo político y metámonos en lo que realmente nos compete, que Radamel Falcao también sino las voces, instituciones, la Premier League, Juan Guillermo, la ONU, la FIFA, todo el mundo, la Selección Colombia, claro, también, de las primeras, compartió algunas fotografías algunos clubes. Luis Díaz. Sí, algunos los clubes también. También, ¿no? Claro, de hecho, convirtió el gol después de ese fin de semana. El club rival aplaudió, terminó el partido, los jugadores, y el le Lipton, dieron sí. Una ovación importante, pues, como de manera de respaldo, de rechazo este al secuestro. Todo el mundo está con Luis Díaz, todo el mundo le respalda, le acompaña, todo el mundo le escucha, a todo el mundo se siente impactado, menos los criminales del ELN. Desde aquí les exigimos la inmediata liberación de Luis Manuel Díaz. No hay derecho a alguien que se ha labrado con tanto esfuerzo la carrera de un hijo que ha luchado por su familia, le castiguen de esta manera. No pueden decir que están con los colombianos cuando están precisamente atentando. Ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, el caso de Luis Díaz es visible porque es famoso, porque pero todos lo conocemos, pero de esa manera castigan a los colombianos y hace muchos años vienen sometiendo a la población colombiana. Ahí le están chantajeando a Luis Díaz, que si es el retiro de la fuerza pública, que si lo uno, que si no lo otro, que no, son auténticos criminales, y es por eso que el presidente Gustavo Petro debe replantearse esos diálogos de paz, esos privilegios que le ha concedido, porque ya sabemos para qué están utilizando precisamente este espacio. Hombre, ¿cree usted que debe ser convocado a la selección Colombia? Hombre, yo pienso que sí, debe ser convocado porque es que lo necesita la selección Colombia. No hay que olvidar que Luis Díaz es hoy por hoy el jugador más importante de Colombia. Depende. Fue elegido mejor jugador de la Copa América en la edición más reciente, junto a nada más y nada menos que Lionel Messi. Claro. En algún momento le vamos a compartir la historia de Luis Díaz padre y cómo forjó la carrera de su hijo. Es de verdad una historia de superación impactante. Pero vamos finalizando ya. Adolfo Jiménez del Río nos comparte información precisamente de la Selección Colombia. En el día de ayer se conoció la posible convocatoria del técnico Néstor Lorenzo de la Selección Colombia. Y es que aunque se decía que tenía la posibilidad de poder convocar a Juan Guillermo Cuadrado, en la lista que se pasó en el día de ayer no aparece. Eso sí, James Rodríguez es un titular indiscutible. Y los porteros serían Camilo Vargas, Álvaro Montero y Kevin Mier. Y por la parte de la defensa encontraríamos a Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, John Lucumí, Jerry Mina, Santiago Arias, Daniel Muñoz, David Machado y Fran Fabra. Y en el medio campo veríamos a Wilmar Barrios, Kevin Castaño, Mateo Zuribe, James Rodríguez, Jorge Carrascal, Richard Ríos y Yacer Asprilla. Y en la delantera, indudablemente, no puede faltar Luis Díaz. Y eso que todavía continúa secuestrado su padre. Pero el entrenador Néstor Lorenzo lo considera una pieza indudablemente necesaria. Asimismo estaría Luis Sinisterra, Diego Baloyes, John Jader Durán, Roger Martínez y Rafael Santos Borré. Una nómina suficiente para hacer un gran enfrentamiento tanto a Brasil como a Paraguay. Y Arias, el jugador de el Fluminense, ¿lo mencionó? Sí, Arias, sí, claro. Sí. Ah, bueno, pues que entre otras cosas ya estaría en la carpeta del fútbol francés o del fútbol ruso. Ojalá y venga a Francia. Lo mismo. Pero que me decía, para finalizar, Paulio, estamos sobre el tiempo. Lo mismo que Sebastián Villa, que ya estaría por el lado del fútbol de Europa. Y otra cosa, antes de que no quería pasar por alto, que en el fútbol argentino se encuentra el luto, murió Federico Sacchi, la gloria de Racing y de la Selección Colombia a sus 87 años. Falleció en el día de ayer. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10 a través de Latinos FM. Latino Deportes en el Café Mañanero y también, como no, a través de La Voz Latina 93.7 FM. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Aulio Ricard y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Sigan disfrutando la programación ahora de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?